Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las informaciones que se generaron en la última semana y también disfrutar de la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a toda la gente que replica nuestras informaciones. Y les recuerdo que si ustedes ingresan a www.archive.org, es como archivo pero en inglés, tienen la posibilidad de acceder a todo nuestro material y con libre uso. Tenemos una interesante edición en la jornada de hoy porque vamos a estar revisando algunas informaciones acerca, por ejemplo, de la deuda de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, o en materia de reparación con el Estado, o en materia de reparación con las personas, mejor dicho. También otro de los temas que vamos a estar analizando es el tema educacional. El escenario educacional acá en Chile estuvo muy movido, así que vamos a estar también conversando de aquello. También vamos a estar hablando acerca de materias de sustentabilidad, esto en el mar, a propósito de algunas peticiones que han hecho organizaciones de pescadores artesanales. No son las únicas, en todo caso, recabamos más que nada algunas opiniones puntuales. Y también acerca de la situación en las cárceles, una situación que siempre se estaba informando en Chile, pero pareciera algunos temas que no se han dado cuenta. Estamos con varias informaciones para compartir con ustedes en la presente jornada. En la música, está crudito este disco. Lo descargamos en uno de esos cortos periodos que muchas veces se entregan estas discográficas digitales. Es una lástima de que en algún momento no se puedan liberar como de manera más permanente o más extensa. Pero tenemos un material bastante reciente. Se llama Me Saco el Sombrero, un disco que graba Pascual y la Vaca con dos bandas, una que se llama Samadí y otra que se llama Fauna. Es parte de las dos. Y este disco, lo característico que tiene, es que es un disco homenaje, tributo a cuatro realizadores. A la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. A los cantautores Violeta Parra y Víctor Jara. Y al músico porteño Álvaro Peña. Es bastante llamativa la historia de todos. Y bueno, vamos a estar entonces revisando este disco, que es bastante llamativo, interesante, como para poder escuchar. Y en ese sentido, entonces, los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos en El Galeón Clandestino. Vamos entonces con el primer corte musical de este disco, Me Saco el Sombrero, Pascual y la Vaca. El tema es de Víctor Jara, La Luna Siempre Es Tan Linda. Muy bienvenidos y bienvenidas. Que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa. ni que mi madre haya tenido un minuto de paz, ni que mi padre haya dejado de beber. Todos sus temores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre está linda y el sol muere cada tarde. Yo mamá mamita, no chipa. Mamá mamita, no chipa. Mamá mamita. Callar el latido de un corazón palpitando o el grito de una mujer dando un hijo. ¿Quién? Están escuchando El Galeón Clandestino desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl. Un abrazo. Ex militares antigolpistas aseguraron que el código militar permite la degradación de ex uniformados. Esto a raíz de la posibilidad del estudio del Ministerio de Defensa de quitar rango a ex uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos. A esto se suma el esfuerzo de agrupaciones en todo el país en que se está buscando quitar el monumento al ambiente golpista José Toribio Merino Castro, que se encuentra en el Paseo 21 de Mayo de Valparaíso. Para ex militares que se opusieron al golpe militar en 1973, no cabe duda que una eventual degradación de efectivos en retiros está dentro de la legalidad. Esto a raíz que el ministro de Defensa, Jorge Burgos, anunciará el encargo de un estudio jurídico que evalúe esta opción. De hecho, el comandante jefe del ejército, Humberto Oviedo, planteó que va a respaldar cualquier acción que esté dentro del marco de lo legal. Es preocupante porque siguen opinando de cosas que no deberían opinar. Estas personas deberían allanarse nomás a lo que pasara. Víctor López, el presidente de la agrupación de marinos antigolpistas, y Mario González Rifo, del Comando de Exonerados Políticos de las Fuerzas Armadas y de Orden, respaldados por el historiador Sergio Gress, señalan que esto lo contempla el Código Militar. De hecho, Víctor López lamentó que el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asegurara que la ley no permite degradar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos, a pesar de que destaca la determinación del ministro Burgos. Me parece muy bien. Lo que no me parece bien es la respuesta que dio el presidente de la Corte Suprema. Dijo que esto no era viable. Está equivocado. Y está equivocado porque en el reglamento del el Código de Justicia Militar, el artículo 222, exactamente, lo explica claramente. Todos aquellos que hayan cumplido, que tengan sanciones o estén cumpliendo pena de cadena perpetua, le corresponde... O cadena perpetua calificada, en ambos casos. En ambos casos, le corresponde la degradación. O sea, el ministro no conoce las leyes. También habló acerca de este tema Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, quien respaldó la postura de los militares en retiro, asegurando que debe rectificarse toda situación de exuniformados, condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. las personas que ustedes tienen enfrente fueron precisamente detenidos y fueron parte también de un proceso de degradación. Entonces, hoy día no solamente tenemos que pensar en degradar a aquellos oficiales que cometan delitos contra los derechos humanos, sino que también tenemos que insistir en el cierre de los privilegios a las detenciones que los perpetradores de violación a los derechos humanos de estas Fuerzas Armadas han provocado. Las declaraciones de los exmilitares se enmarcan también en una campaña del Comité Ciudadanos por la Memoria que busca derribar la estatua del almirante golpista José Toribio Merino Castro al ingreso al Museo Naval en el Paseo 21 de Mayo. Sergio Gress, historiador, aseguró que personajes como este no pueden ser borrados de la memoria popular. Nosotros no pretendemos borrar de la memoria ciudadana a los personajes nocivos de la historia, porque la historia es lo que es o fue lo que fue y no lo que nos hubiera gustado que fuese, pero lo que sí no debe permitirse es que estos personajes y sus acciones sean glorificados y sean puestos como ejemplo para las futuras generaciones, en particular para las futuras generaciones de militares. También esto hay que agregar que conversamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el parlamentario comunista Hugo Gutiérrez, quien señaló que debe retirarse la estatua, considerando efectivamente que es una afrenta al país, pero por otra parte también debería haber una regulación en la cual no existan símbolos presentes en espacios públicos que reivindiquen la dictadura. Una ley de memoria histórica que indicara con claridad que todo monumento a responsables de violaciones a los derechos humanos deberían retirarse de paseos públicos, avenidas, plazas, por cuanto es una ofensa a esta memoria de todos aquellos que sufrieron la persecución y el exterminio. Creo que la Armada comete una afrenta a la patria toda cuando le pone el nombre de un golpista. Un dato respecto específico de la estatua. En el 2002, el entonces comandante jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, destapó esta estatua en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. La placa inscrita señala, entre otros empresarios que aportaron con las lucas acá para levantarla, Eleodoro Mate, Ricardo Claro, Gonzalo Vial, Ramón Covarrubias, Sergio de Castro, Jorge Claro, Felipe Lamarca, Bruno Felipe, Wolf von Appen, Andrés Concha, Roberto de Andraca, Hernán Vigi, Gonzalo Bofil, Carlos Cáceres, Manuel Aristía, Hernán Briones y Eugenio Herimans. En este sentido, uno ve de que efectivamente a nivel legal, a nivel también de los mismos temas formales administrativos de las Fuerzas Armadas, es una serie de temas los que hay que regular con materias de derechos humanos y la responsabilidad de los militares en estos hechos. No solamente a nivel judicial, a nivel simbólico, no solamente a nivel judicial y simbólico, a nivel administrativo, lo digo por el tema de las degradaciones. Entonces, uno encuentra que realmente se habla de que este puede haber sido un periodo superado y es una gran mentira, tanto como, por ejemplo, lo que se pueda plantear respecto de materias institucionales o materias económicas. Entonces, también son diferentes temas que están pendientes acá. Les informo también que la campaña para retirar este monumento ha juntado cerca de 3.500, 3.800 firmas y se está buscando después formalizarla a la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver también qué recepción pueda tener. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos entonces con el siguiente tema musical del disco Me Saco el Sombrero. El siguiente tema musical se llama Canción Quechua. Es de autoría de Gabriela Mistral el texto, Pascual y la Vaca hace la música. Gabriela Mistral es una poetisa chilena. Es pedagoga, feminista y también con trayectoria en relaciones exteriores. Ella también realizó trabajo diplomático. Ella nació en Vicuña en 1889, murió en 1957 y ganó el Nobel de Literatura en 1945. Van a escuchar entonces a continuación de las palabras de Gabriela Mistral, la música de Pascual y la Vaca, Canción Quechua. Me refiero a las palabras del texto, las palabras que se mantienen también en la historia de Chile hasta hoy. ¿Dónde fue el tico? ti suyo nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. En los próximos días, la ONG Abogados Pro Chile, junto a parlamentarios de la Quinta Región, de la Región de Valparaíso, van a ingresar y también van a impulsar un proyecto de ley que establezca el derecho de los niños al amamantamiento libre. En Quillota, que es una comuna de la Región de Valparaíso, se le prohibió amamantar libremente a una mujer, se llama Paula Gómez, en un restaurante. Se argumentaba que tenía que taparse. Una situación que llevó a una serie de manifestaciones en todo el país, también un repudio generalizado a esta acción. Resulta que diversas organizaciones sociales, agrupaciones de madres, se manifestaron con tetadas masivas en diferentes lugares. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Quillota, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Bueno, también en su momento lo hacía mucho en el Congreso Nacional a propósito de un proyecto de ley para asegurar el cuidado de los 6 meses posteriores del bebé después de nacido. Esto es el postnatal de 6 meses, que es un derecho sobre el niño porque permite a la madre criarlo con mayor cuidado. En el marco de este tipo de escenario, es que Janet Bruna, de Abogados Pro Chile, anunció esta presentación de este proyecto de ley que está siendo elaborado con un conjunto de parlamentarios de la zona para poder también llevar adelante una modificación, un aseguramiento legal del amamantamiento. Nos dimos cuenta que la sociedad de Chile no tiene entendido que es un derecho el libre ejercicio del amamantamiento. Esto lo planteamos también a los asesores legislativos del Senado y también de la diputada Andrea Molina, y con ellos estamos afinando esta iniciativa que parte de nosotros, gracias a la denuncia hecha por Criamor y las madres, para afinar en definitiva un proyecto de ley que lo presentaríamos antes de esta semana que viene y la otra, que establezca y reconozca el derecho de la infancia de las madres y el derecho de la salud pública al amamantamiento libre, sin censura, sin restricciones. Ese es el objetivo de la ley, porque a veces hay que legislar para cambiar los paradigmas socioculturales que todavía nos imperan como chilenos. En algunas de las manifestaciones también se han hecho presentes la misma afectada, Paula Gómez, y Carolina Díaz, una mujer que vivió el mismo episodio en septiembre del año pasado. Ambas destacaron la iniciativa y también efectivamente de qué manera, tal vez de manera legal, se puede asegurar el amamantamiento. Lo principal de todo esto es dejar un precedente. No queremos indemnización, no queremos nada, solo queremos dejar un precedente, que esto no lo vuelva a ocurrir. Es más, que el dueño del local roto en inglés no lo vuelva a repetir con ninguna mamita. Dentro de uno de los ítems que estamos viendo el proyecto de ley para que a ninguna mamita se le prohíba amamantar en ningún lado, que sea un amamantamiento sin censura y que las mamitas no se sientan como me sentí yo, avergonzada, pena y rabia. Yo creo que ahora en este minuto estamos súper contentos por la cantidad de gente que vino a apoyar el movimiento y ojalá que el tema de este proyecto se salga lo más rápido posible y que realmente, o sea, y salga la ley que diga que podemos amamantar en cualquier lugar y donde sea, no solo por el derecho de las mamás, sino que por el derecho que aquí realmente importa, el de los niños. De hecho, se iba a presentar una querella infraccional ante el juzgado de policía local de Quillota, al amparo de la ley del consumidor por este acto de discriminación, digamos, que se había generado en este restaurante denominado El Roto Inglés. Y que, bueno, también coloca una situación bastante llamativa. Lo público, lo privado, el derecho de un niño, el derecho de una madre, la posibilidad de poder compartir un espacio siquiera. Porque es bastante violento tener que decir una madre también que se tenga que cubrir si es que en algún momento dado quiere darle alimentar a su hijo, si quiere darle leche a su hijo. Y esto en un espacio público, porque efectivamente, no sé, ya sería el colmo de prohibirlo en la casa, pero en un espacio público, que eso no se puede hacer. Entonces, uno se da cuenta de que efectivamente, si es que no se realizara esta denuncia, no se encontraría anormal el hecho. Porque más de alguna vez ocurre en este tipo de situaciones acá. Ahora, el hecho de también tener que presentar una ley, eso también da cuenta de un déficit respecto de la misma convivencia. Parece que la gente no puede convivir tranquilamente cuando en algún momento se puede dar situaciones como de, no sé si de mayor intimidad, situaciones que son finalmente naturales, pero que se piensan que tienen que ser en la intimidad. Bueno, son situaciones también que uno nunca termina de sorprenderse, digamos. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar Versos por Despedida, un tema de Violeta Parra que toca Pascual y la Vaca en su disco Me Saco el Sombrero. Ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gima, se encienden todas las velas para alumbrarle a Gabriela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana de oro fino y un manto de blanco lino que la misma Virgen le hizo. Un ángel de bellos rizos está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupará aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Conservación y preservación de los recursos marinos es el perfil de modificaciones a la ley de pesca que podría impulsar el gobierno. Así lo ha informado el subsecretario de Pesca Raúl Zúñico, pero eso hay que también ver si es que se confirma. Resulta que él sostuvo reuniones con diferentes organizaciones. La CONFEPACH y también la CONAPACH. En principio también sería incluida la CONDEP, pero no fue incluida en una reunión previa que se había dado. En las primeras reuniones no estaba, pero pareciera que ellas también estaban en la agenda. Resulta que José Barrios, presidente de la CONFEPACH, plantea sus intereses respecto de cómo se podría modificar los términos de la ley marco de pesca que se aprobaron en el gobierno de Sebastián Piñera. Era la denominada ley Longueira, a propósito de el candidato de la derecha en Chile que finalmente renunció a hacerlo, como era Pablo Longueira. Ahí sí no renunció. Uno de los temas que plantea José Barrios es respecto a las modificaciones que efectivamente sean considerados todos los actores del sector y también pensando efectivamente los diferentes roles de los institutos de fomento pesquero que hacen investigación respecto de los recursos. Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, haga lo que diga su nombre, porque hasta el momento no cumple las funciones que nosotros esperamos de que sea el Instituto de Desarrollo, además que tiene que ser de pequeña escala artesanal, acuicultura de pequeña escala artesanal, no de pequeña escala, ¿no? Porque cuando hablamos de acuicultura de pequeña escala estamos hablando de privados y todo eso. Aquí no, aquí si es pesca artesanal, la acuicultura tiene que ser de pequeña escala artesanal. Desde otra de las organizaciones como la CONAPACH, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, se plantea la necesidad también de que sea primordial las concesiones de las diferentes caletas, para que efectivamente los trabajadores puedan disponer de otros recursos y paliar las consecuencias de la veda de especies marinas, y que esto se ha dado en diferentes lugares de las costas de nuestro país. Escuchen a Sola Bustamante. Le pedimos una continuidad, temas primordiales, las concesiones de las caletas. Necesitamos que los compañeros de la Quinta Región hoy día tengan las concesiones de las caletas para que ellos puedan diversificar. El subsecretario de Pesca ha hablado mucho de diversificación de la pesca dentro de las mismas caletas, pero si no tenemos las concesiones marítimas, no tenemos nada. Hay proyectos que están aplastados, hay proyectos que están arranados, ¿ya? Porque no hemos podido hoy día salir adelante, porque ¿qué es lo que pasa? Si queremos implementar una biblioteca o queremos implementar un puesto de comida de la pesca artesanal para diversificar, para tener nuevo ingreso, nos dicen que no podemos porque no tenemos la concesión. Primordial hoy, ya, de ayer es el tema de las concesiones, y de ahí empezaríamos a caminar y a trabajar para adelante. El Seremi tiene una disponibilidad, es un Seremi que está recién entrando, esperemos que trabaje, nosotros vamos a trabajar en conjunto con él, pero necesitamos todo su apoyo. Aquí hay una cadena de trabajo y nosotros vamos a apoyar que esa cadena de trabajo hoy día tenga resultados positivos. Como les decía, entonces, se viene un escenario en donde, bueno, en general el gobierno de Michelle Bachelet ha tratado de generar una diferencia con el gobierno de Piñera en temas bastante formales. Proyectos de ley, algunos temas que se han retirado de trámite. También podría ser, efectivamente, en este tema, en el tema de la ley de pesca, puesto que en la misma concertación había un quiebre al momento de que se aprobó el proyecto de ley que impulsara el gobierno de Piñera. Se generó un debate y también un quiebre entre algunos militantes del Partido Socialista, en general de la Democracia Cristiana, con otro sector de la concertación. En este sentido, entonces, vamos a encontrar un nuevo escenario en donde pareciera que un sector que sí efectivamente estaba en contra de esta ley va a buscar su modificación ahora que son gobierno. Igualmente, como les decía, habrá que esperar si eso se concreta. Unas son las señales y otras son las acciones. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Me saco el sombrero, el último disco de Pascual y la Vaca, que graba con Fauna y con Samadí. Vamos a escuchar un tema de un músico porteño que cultivara el punk en Inglaterra y que fue parte de diferentes agrupaciones como los Challengers, por ejemplo, acá en nuestro país. Él ha grabado también varios discos, en algún momento lo hemos escuchado en este programa. Él se llama Álvaro Peña y el tema que interpreta Pascual y la Vaca es El látigo de la indiferencia. Cerca de la quebrada de la gente. conocí la indiferencia que en Chile libre nunca vi. Por ahí yo, cerca de la quebrada del ají, conocí la indiferencia que en Chile libre nunca vi. Otro hombre caminaba escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana. Este estudio del cual vamos a hablar ahora es bastante llamativo. Es un estudio sobre tuberculosis en la población privada de libertad en Chile. Este estudio fue realizado por una universidad, la Universidad del Desarrollo. Esto es una universidad alineada con la derecha, ¿eh?, que entregó una serie de recomendaciones a Gendarmería para combatir la tuberculosis al interior de sus propias unidades penales. Los datos fueron entregados por la doctora Jimena Aguilera, quien es epidemióloga de la Universidad del Desarrollo y que destacó que el número de casos de tuberculosis en una cárcel tiene un aumento de riesgo de un 34% de los internos en contacto de casos afectados, dato que está dentro de los parámetros internacionales. Según la profesional, hay tres factores que influyen en el contagio de la enfermedad: las características de las personas, de las condiciones de encarcelamiento y las conductas de las personas, como por ejemplo el acceso al diagnóstico. En Chile, la tuberculosis es de baja frecuencia, una tasa de 13 por 100.000 personas, y en la cárcel aumenta 200 por 100.000 personas. Es decir, de unos 12 a 18 veces más alto que la medición general. En ese sentido, entonces, es un tema que preocupa. Chile, en ese sentido, enfrentaría desafíos similares a la comunidad internacional para el control de la tuberculosis en prisiones. Según este estudio, en un año de seguimiento del 50% de la población privada de libertad en nuestro país, se observó una elevada tasa de incidencia de tuberculosis: 237 casos por cada 100.000 personas privadas de libertad. Un riesgo de contagio, como les decía, de entre 12 a 18 veces mayor que el de la población general de las ciudades, en donde se encuentran también los recintos penitenciarios. En ese sentido, entonces, efectivamente, es preocupante estos mismos índices. Escuchen a Jimena Aguilera, quien elabora este estudio. Bueno, nosotros lo que queríamos investigar es la prevalencia de infección de tuberculosis en la cárcel, y lo que encontramos está dentro de los parámetros esperados para estas circunstancias en las cuales hay mayor riesgo de tuberculosis en la cárcel. Nosotros encontramos que había un 34% de los internos contactos de casos que estaban infectados y un 30% de prevalencia de infección, es decir, de personas infectadas alrededor de los casos, lo que es esperado en una enfermedad que se transmite persona a persona. Esta situación, como decía, no es algo que esté fuera de parámetros internacionales. Sin embargo, en Chile no era conocido y nosotros quisimos dar a conocer hoy día los resultados de este estudio porque se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, para recordar de que si bien la enfermedad en Chile se ha reducido, todavía existe y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en eliminar la tuberculosis del país. Básicamente lo que se habla es que el mayor riesgo de tuberculosis en las prisiones puede atribuirse a la determinación de tres factores: determinantes sociales de las prisiones privadas de libertad, características del ambiente carcelario, deficiente acceso a una atención de salud efectiva para el lugar. Escuchen nuevamente a Jimena Aguilera. En la población en general, nosotros somos un país ya de baja prevalencia, se dice, es un país de baja frecuencia de tuberculosis junto con Uruguay, con Cuba, por lo tanto estamos en unas tasas de alrededor de 13 por 100.000. Y en la cárcel lo que encontramos es que estamos por sobre esa tasa, alrededor de, en los centros estudiados, alrededor de 200 por 100.000, y esto puede ser desde 12 hasta 18 veces más alto que en población general, y eso es dentro de los parámetros internacionales donde en revisiones sistemáticas de distintas cárceles se encuentra que hasta el riesgo dentro de la cárcel puede ser 20, 30 veces mayor que la población general. Nosotros lo que hicimos fue contactar a cada uno de los casos, a ellos les pedimos el consentimiento para participar en el estudio y que nos dieran los nombres de los contactos, a cada una de las personas que vivían con ellos, los que compartían el día, sus familiares y visitas, gendarmes y personal de salud, se les ofreció hacerles un estudio a través de una técnica nueva, que es un examen de sangre para saber si están infectados o no, y ellos fueron los que aceptaron participar. En total se entrevistaron y tomaron muestras de 428 personas. ¿Y de qué penales? De la región metropolitana, de la quinta y de la sexta región. En ese sentido, entonces, básicamente una de las conclusiones que señalé el estudio es que la transmisión carcelaria impacta en la comunidad en general. Porque claro, efectivamente las personas, por ejemplo, son visitadas, ya sea por personas de servicio de las cárceles, ya sea por gendarmería, ya sea por los familiares. Y en ese sentido entonces se habla de una población puente de tuberculosis. Y también se habla del recambio de la población penal, o el aumento de la población penal, que les recuerdo también que en general las tasas de presos en nuestro país son muy altas en comparación al resto del continente. Así que habría que también considerar efectivamente que este es uno de los aspectos que no se menciona respecto de la situación de las cárceles. Entre otros, la violencia, entre otros el hacinamiento, entre otros los abusos, entre otros las mismas redes, digamos, de delincuencia internas. Y además también, efectivamente, la imposibilidad de poder generar o recuperación o formación de las personas. Aquí solamente nos hemos encontrado que efectivamente se da un aparato administrativo que, bueno, ustedes también han dado cuenta y las continuas fugas que se han producido en los últimos días en nuestro país dan cuenta que efectivamente es un sistema que no funciona. Y que además se da sin ningún tipo de discriminación sobre las personas, un acto represivo mayor aún. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió efectivamente en la cárcel de San Miguel con los 81 reos que murieron en un incendio, en donde habían personas que, por un delito en la calle, por vender sedes piratas, mueren en una cárcel. Lo que son situaciones más extremas aún de lo que es la violencia del Estado a través de las cárceles. Ahora, aquí mencionaba el tema de la tuberculosis porque efectivamente es una enfermedad muy delicada y que además también, si la llevamos a la realidad de la cárcel, nos damos cuenta también de que existe allí una despreocupación, existe allí una violencia, existe allí también otra forma de matar a las personas. Y que no necesariamente puede ser en un incendio o una balacera. Se las mata de a poco. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Me Saco el Sombrero, de parte de Pascual y la Vaca, con Samadí, con Fauna. Un disco que grabaron en Talk Studios, en Estudios de Sur y también en Casa Samadí. Y ahora vamos a escuchar un tema que también su letra es de Gabriela Mistral, de la Premio Nobel de Literatura. En las Tierras Blancas de Sed. Hincho mi corazón pa' que entre como cascada ardiente el universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aire. Canto como la gruta que se llena. Canto a mi día nuevo, canto. de seca se aparea con sus muertos. La tierra crispada y seca se aparea con sus muertos. Y el espino abrazando su desespero. Y el chañar cosiendo el fruto del sol que es el verde. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Saludamos a la gente de Radio Antú. Muchos abrazos y también muchas gracias por el apoyo. También saludamos a la gente de agenciadenoticias.org. Ellos nos replican en la web. Y también, por supuesto, a la gente de FM Freeway en Argentina. El tema educacional fue lejos uno de los que más noticias generó en los últimos días acá en Chile. Vamos a comenzar con esta polémica que hubo entre los rectores a propósito de que el gobierno comunicara que tiene sus prioridades el financiamiento para las universidades estatales antes que el financiamiento de las universidades privadas. Esto generó una molestia sobre todo entre las universidades privadas creadas antes de 1981. Se les llama tradicionales porque ellos vienen desde el Consejo de los Rectores de las Universidades Chilenas, son universidades privadas, pero que dicen tienen vocación pública. En este sentido, son las universidades que existían antes de la reforma educacional de Pinochet. En ese sentido, son universidades privadas que dependen muchas veces de corporaciones o fundaciones y que vienen de la tradición universitaria. Básicamente también su misma antigüedad tiene un poquito esa mirada. Allí es donde se generó este conflicto, porque efectivamente se enfrentaron de las 25 universidades del sistema tradicional de educación, se enfrentaron las públicas con las privadas. Las privadas son 9. Menciono 3 casos. La Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso, y de hecho las universidades católicas son las que también son mayoría en ese G9. O por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de Chile, de donde salieron tantos ministros del gobierno de Sebastián Piñera. En las universidades públicas, por ejemplo, se encuentra la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, por mencionar 2, en donde efectivamente son universidades del Estado. En este sentido, entonces, el tema de las lucas fue lo que generó este enfrentamiento entre rectores. Escuchen primero las palabras de Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago. Escuchen a Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No, yo creo que no tenemos un quiebre, primero que nada. Tenemos diferencias, como siempre hemos tenido diferencias, sobre distintos temas. Hay que considerar que aquí conviven instituciones de naturaleza jurídica distinta, digamos. Y sin embargo, eso no significa que no podamos conversar, discutir incluso nuestras diferencias respecto a ciertos temas, y especialmente cuando no ha quedado claro alguna indicación que alguna autoridad gubernamental ha dado. Pero eso se ha ido esclareciendo y yo creo que el tema va por buen camino, digamos. ¿No se puede hablar de quiebre? No, yo diría que no. Y menos doble estándar, así que no. Lo que para nosotros era muy clave, y a mí me alegra mucho que lo haya clarificado, es que la investigación es concursable en este país y en todos los países del mundo, y la investigación, la transferencia tecnológica, el avance, la innovación, tiene que ver con calidad, y lo que buscamos es que la calidad, sea donde ésta esté, sea apoyada por un Estado para el buen desarrollo del país. Y el otro elemento que me parece a mí muy claro, que clarificó el ministro, fue este tema del aporte para los estudiantes, partiendo de la base que fueran instituciones acreditadas, que fueran instituciones que no tuvieran un lucro y que podían estar en igualdad de condiciones estatales y no estatales. Yo vuelvo a insistir que hay que ver confianza, la confianza es algo que cada persona, cada institución siente, y el llamado es a recomponerla, que no todo lo público viene del Estado. Quien tuvo que salir un poco también a aclarar algunos puntos fue el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, el exministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Ratificó en todo caso un punto del programa, que es que va a haber un beneficio económico en cuanto a los financiamientos de las universidades estatales. Todas serán favorecidas a objeto que la investigación y el desarrollo y la ciencia en Chile se vayan desarrollando, tal como lo dice el programa de la presidenta Bachelet. El sector estatal, las universidades estatales tendrán un trato diferencial, habida cuenta que son las únicas donde el mandante es el Estado de Chile, son sus propias universidades. Y nosotros creemos que en algunos ámbitos donde es preciso que haya completa alineación entre el mandante y el mandado, es necesario que existan universidades estatales. Porque si las universidades privadas con vocación pública pueden hacer todas las labores que hacen las universidades estatales, entonces no necesitarían las universidades estatales. Ese no es lo que piensa la mayoría de los chilenos, no es lo que piensa el gobierno y no es lo que vamos a hacer. Esto develó una polémica, como les decía, que va a ser una de las primeras debates fuertes, o ha sido uno de los primeros debates fuertes que se han dado. El sistema de financiamiento de la educación superior, pero no está pensado desde los estudiantes, está pensado desde las instituciones. Las instituciones plantean el debate. Es bastante llamativo porque el mismo Nicolás Eizaguirre en su momento había hablado de que estaría enfocado siempre a la demanda, por colocar un término de mercado, aunque ellos lo ocupan mejor que uno, el tema de los financiamientos, de los beneficios estudiantiles. Y eso ha sido también rechazado por parte de los estudiantes. Se habla de que se estaría entonces colocando criterios de mercado en las mismas reformas que se quieren buscar, tal vez desarmar algunos aspectos del sistema educacional. Otro de los temas también que ha generado en ese sentido debate ha sido de que el mismo gobierno congeló la agenda educacional del gobierno de Sebastián Piñera. En ese sentido, por ejemplo, los estudiantes también tienen ciertas desconfianzas. Escuchen las palabras de Sebastián Vicencio, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo vemos positivo, eso por un lado. Lo que vemos con un gran margen de dudas es con respecto a cuál va a ser los nuevos proyectos que van a suplir los que hoy día se desecharon, eliminaron. Y ahí evidentemente están todas las luces de alerta del movimiento estudiantil con respecto al programa de educación de la nueva mayoría. Nosotros ahí entendemos que hay un grado importante de vacío, de ambigüedades o temas que no están resueltos. O sea, hoy día educación gratuita, ¿para quiénes? ¿Va a haber efectivamente fin al lucro? ¿Se va a garantizar la educación como un derecho como tal? ¿Qué va a pasar con la democratización de las comunidades educativas? Son temas que están abiertos o que no están presentes, como el tema de la democracia universitaria, democracia estudiantil, que hay que resolver. Y en ese resolver, el movimiento estudiantil tiene que ser profundamente propositivo, con propuestas concretas. Y otro tema que está pendiente, la situación de la agrupación de estafados de crédito Corfo, que ellos han seguido viviendo remates, deudas, una persecución económica a propósito de los mismos créditos que ellos tomaron para estudiar. Les recuerdo, son cerca de 106 mil familias las afectadas por el crédito Corfo y que es un instrumento que se buscaba modificar. De hecho, se modificó en algunos términos, pero no se consiguieron los beneficios de manera retroactiva o para evitar ciertos conflictos para las familias que actualmente se ven afectadas. Escuchen las palabras de Nicolás Vélez, quien es vocero de la agrupación. Y respecto a las esperanzas que tenemos con este nuevo gobierno de Michelle Bachelet, principalmente radica en hacer cumplir el programa de gobierno. Más que una esperanza, estamos exigiendo que el actual gobierno cumpla el programa por el cual fue electo. Los ciudadanos y ciudadanas de este país eligieron a esta conglomeración de partidos con un programa, y en el programa es expreso la reforma educacional que se plantea. No pueden seguir los créditos estudiantiles para poder avanzar en esa reforma. Es imposible, es impensado. Así entonces nosotros nos encontramos que por mientras en las cúpulas, digamos, de los sectores educacionales están debatiendo acerca de Lucas, por mientras los dirigentes están tratando de buscar algunas otras aristas, atender también materias económicas, pero considerando efectivamente lo que está ocurriendo con el mismo sistema. Están buscando también tener que visibilizar, y aquí ya se están haciendo explícitas las expectativas muy fuertes que hay alrededor del gobierno de Michelle Bachelet por la reforma educacional. Habrá que ver de qué manera también va a contestar el gobierno. Finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de acceder a todo nuestro material. Nos vamos y nos retiramos con un tema musical de Pascual y la Vaca. Con Fauna, con Samadí, grabó este disco, Me saco el sombrero, un homenaje a Violeta Parra, un homenaje a Víctor Jara, un homenaje a Álvaro Peña, un homenaje a la Nobel Gabriela Mistral. Nos vamos entonces con un tema musical, con la participación de Antonio Pareja. Van a escuchar el tema Los Estudiantes de Violeta Parra. Y la próxima semana vamos a estar con otra obra musical y por supuesto también con las noticias que marcaron los últimos 7 días. Hasta luego. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de una jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Cuando les meten al oído Satanás o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y samba la cosa, viva los experimentos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. ¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.